La tengo dada, sí, porque dar alimentos para merenderos y comedores. Dalma, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va la organización? ¿Cuándo va a ser esto? Bueno, te comento. Es este fin de semana, el día sábado. Vamos a estar con los voluntarios de la Fundación desde las 13 hasta las 19 horas en la entrega de kit de esta carrera de aventura que se va a realizar por parte de la agrupación FADA, Amigos y Corredores del Atletismo. El día domingo es la carrera, a las 10:30 de la mañana, en el Náutico de Patagones. Ajá. Y a partir de ahí también, digamos, la convocatoria a ayudar para merendero y todo, puede ser que uno esté comprometido a correr o no. sí, excede a eso. vamos a estar, digamos, los dos días, el día sábado, tanto en la entrega de aquí, recibiendo las donaciones dentro del marco de nuestra campaña mensual de un litro de leche, se llama, que esto lo sostenemos nosotros durante el año. Claro. Y el día domingo también vamos a estar recibiendo las donaciones en lo que sería la carrera. Bien, perfecto. La carrera es en Patagones. Sí, la carrera es en Patagones, en el Náutico. La entrega de kit es en Patagones también, pero en el Salón Orcón, que también está ahí a metros del Náutico. Sí. Queda en la misma costanera. En la misma costanera. Unos metros antes. Bueno, todo lo que es la parte de participación está FADA, ¿no? En la parte de competencia, o de, en realidad no competencia, sino de la parte atlética. Sí. Ellos nos hacen la invitación. Es el segundo año que nosotros vamos a participar con el stand de la leche, en su cuarta edición. Esta vez lo que pedimos es el litro de leche que pueda la gente acercar, o también invitar a la comunidad de la comarca a anotarse en esta campaña que nosotros hacemos mensualmente, los días 5, de 5 al 15, donde varias personas están agendadas. Se les envía un mensaje a través del WhatsApp, informando que, bueno, en ciertos sectores de la comarca nosotros como fundación dejamos una caja donde la gente tiene la oportunidad del 5 de cada mes al 15 acercar su litro de leche, y los días 15 se les vuelve a reenviar un mensaje informando la cantidad de leche y a dónde fue destinado la leche. Trabajamos a lo largo del año con 6 merenderos fijos de nuestra comarca, tanto de Viedma como de Carmen de Patagones, y bueno, por ahí también tenemos algunos datos puntuales de familias que también lo necesitan, a las que también ayudamos con alimentos de merendero, sería. Claro, entendido. Bueno, entonces, reiteramos para aquellos que están y aquellas que están escuchando, bien, dónde tienen y si quieren y pueden acercar las donaciones y el día de la competencia y horario. Sí. El día sábado, entonces, en la entrega de kit, en el Salón El Orcón, en Costanera de Carmen de Patagones, de 13 horas a 19 horas vamos a estar ahí. Si no, el día de la carrera, el día domingo, a partir de las 10:30 de la mañana, que sea iniciación a la actividad deportiva. Perfecto. Gracias, Dalma, y bueno, disculpa que te llamamos un poquito más tarde de lo acordado. No, está bien. Muchas gracias igual por el espacio para hacer parte de esta difusión. Abrazo grande, Dalma, de la Fundación, sí, hablando con nosotros sobre esta convocatoria solidaria.